municipio de Zapopan ostentosamente les llaman valles. Valle del Sol y Valle de los Molinos. Y vaya usted a saber cómo es que estos lugares se desarrollaron o pretendieron desarrollar gracias a la corrupción. Volvemos nuevamente con el personaje más nefasto de la política actual de Jalisco, que se llama Héctor Robles. Héctor Robles no gobernó Zapopan durante tres años, sino saqueó Zapopan durante estos 3 años. No solamente lo saqueó administrativamente y con actos de evidente corrupción, ahí están las luminarias, ahí están los chalecos, ahí están los macanazos, ahí están todas las cosas nefastas que hizo este pobre hombre. Este presidente municipal de Zapopan no solamente cometió actos ilícitos y de corrupción, sino que dejó a muchísima gente en el auténtico desamparo. No hay nada peor. Tú puedes ser un político corrupto, ya sabemos que la gran mayoría, por no decir todos, son corruptos, ya sabemos que la gran mayoría se echan dinero a sus bolsillos y ya sabemos que la gran mayoría son unos tranzas. Pero este en particular, el tranza de tranzas, el ladrón de ladrones, se pasó de tueste. La situación clara y concreta es en un lugar que se llama Valle del Sol. A esto le llaman Valle del Sol. Valle del Sol, imagínate. Este lugar lo autorizó Héctor Robles. Estamos hablando de 3.000 casas, no creas que estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de millones y millones de pesos en juego. Millones y millones de pesos en juego. Nada más que este lugar, curiosamente, no tiene los servicios adecuados. Dicho de otra manera, no tiene agua. Pero está aprobado que se haga. La actual administración de Zapopan ha decidido que no van a desarrollar esta herencia de Héctor Robles. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque no tendrían los servicios básicos como este, como el agua. Pero, ¿qué hay detrás de este Valle del Sol? Pues detrás de este Valle del Sol está Valle de los Molinos, otro valle de la corrupción. Y vaya usted a saber lo que hay en el entorno de Valle de los Molinos. Otra colonia, otro fraccionamiento, este sí ya más desarrollado, más urbanizado, si lo quieres ver de esa manera, donde faltan y fallan todos los servicios. No hay transporte, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro, y hay una serie de problemas. Y el que lo autorizó, el que lo premió y el que lo hizo se llama Héctor Robles. Pero me llama la atención, ya lo de Héctor Robles ya no me sorprende porque es un ladrón, pero me llama la atención que el PRI premie a Héctor Robles. No me llama la atención, ya sabemos cómo es este asunto, el PRI premia a todos. El PRI, Jalisco, premió a Héctor Robles. Pero no solamente es eso, sino que el PRI de Zapopan, denunció la corrupción en Valle del Sol. El PRI Zapopan, el actual PRI Zapopan, denunció que en este fraccionamiento hay corrupción. Pero lo que no se enteraron es que el corrupto era del propio PRI, Héctor Robles. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender el entorno de este personaje? No, yo no lo entiendo. No entiendo cómo en este país, donde todos los días escucho discursos federales, estatales y municipales de todo el país diciendo y señalando de que hay que combatir la corrupción, de que no vamos a permitir la impunidad, de que no vamos a permitir las raterías, de no sé cuánta tontería escucho todos los días y no se aplica. Los diputados de Jalisco van a quitar el fuero. Felicidades, un aplauso. Ojalá lo logren. No sé si este personaje, por estar revivido por el PRI, tenga fuero. Pero sí sé que entre los chalecos, las luminarias, las videocámaras, el fraccionamiento tal y tal, la construcción del no sé qué, la construcción del no sé cuánto, las tranzas que hicieron con el TAE, las tranzas que hicieron con casinos, con moteles, con reservas ecológicas, se permitan este tipo de cosas. Esta es la herencia de Robles. Esto se llama Arenales Tapatíos. Así lo dejó Robles. Un lugar donde premian la prostitución infantil, la violencia de género, la violencia cotidiana, la basura y todo esto. También es una herencia de Robles. También es una herencia de Robles no haber terminado sus dichosas obras, porque dejó todo a medias y a medias de la noche vivimos esta situación. ¿Se va a hacer algo? Pregunto. ¿O se va a quedar esto tan solo en lo que hemos vivido? Aquí no estamos hablando de que el señor se embolsó 1 millón de pesos o 10 millones o 1 millón de millones o 37 mil millones. Ese ya no es el tema. Es que defraudó, no de defraudar, sino de fraude, fraudeó a miles de personas en estos valles de la corrupción. ¿No es eso suficiente razonamiento para meterlo a la cárcel, para quitarlo del PRI, para sacarlo de la vida política? Estos valles de la corrupción no es un daño al erario, que ya sería suficiente. Es un daño a gente que invirtió no solamente su dinero, no hablemos nada más de dinero, sino su esperanza y su sueño de tener una casa propia por fin. Y este hombre cometió un fraude. En Valle del Sol, sin agua, lleno de tierra, más de 3,000 casas, más de 3,000 familias. En Valle de los Molinos, otro tanto. La misma constructora, San Javier. Yo no soy detective, ni soy policía, soy un periodista que denuncio lo que está sucediendo. ¿Hasta cuándo vamos a acabar con las corruptelas, con los corruptos de este país? Me temo que estos tipos ladrones de primer nivel siguen siendo impunes. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?